aún yo sigo aquí con tu beso entre mis labios, enamorada de ti. Hagas lo que hagas, solo te puedo decir que nadie más me importa. Te pido perdón, amor mío, si te herí. Sola, estaba sola, en las curvas de su boca, sus palabras me sonaban melancólicas. Sola, perdida y loca, tan lejos y yo sola, con tus manos desnudándome en la sombra. Sobre el mío, el tuyo en un suspiro, desterrando de mi mente la memoria. Sola, tú tan lejos y yo tan sola. Es lo que pienso, lucharé por ti. Esta vida me hizo trampas y en su red yo caí. Hagas lo que hagas, solo te puedo decir que nadie más me importa. Te pido perdón, amor mío, si te herí. De su boca, sus palabras me sonaban melancólicas. Sola, perdida y loca, tú tan lejos y yo sola, con tus manos desnudándome en la sombra. Y su cuerpo sobre el mío, era el tuyo en un suspiro, desterrando de mi mente la memoria. Me abandonaste a la suerte y me arrastró esa corriente. Tengo tranquila mi conciencia, fue solo un error. Yo a quien amo es a ti. Sola estaba, de su boca, sus palabras me sonaban melancólicas. Sola, perdida y loca, tan lejos y yo sola, con tus manos desnudándome en la sombra. Su cuerpo solo del mío, era el tuyo en un suspiro, desterrando de mi mente la memoria. Sola, tan lejos y yo tan sola.